Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, ¿cómo les va? 17 horas 7 minutos, los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde. Hoy es un día bastante complicado. Veníamos con muchas cosas, inclusive muchas las vamos a desarrollar después, pero ha ocurrido algo que creo que nos tendría que estar interpelando a todos, no solo acá en la radio, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino creo que en el mundo entero. Porque llegan noticias en que han detenido a algunas de las embarcaciones que van en la flotilla del Global Sumud, es decir, la flotilla que mañana a la mañana tenía que llegar a Palestina. Nosotros vamos a abrir diferente el programa, vamos a pasar hace más o menos 3 horas, Camilo, que prepara la producción, estuvo en contacto, como lo venimos haciendo todos los miércoles y también algún día de semana si es necesario, con Celeste Fierro, que va en una de las flotillas. Entonces yo quiero primero que escuchen lo que decía hace 2 horas y después vamos a pasar esto que nos tiene a todos muy, muy preocupados. Escuchemos primero lo que decía hace 2 horas. Acá seguimos navegando por el Mediterráneo, estamos a 85 millas náuticas de llegar a Gaza. Esto hace que si continúa esta navegación estable de los casi 50 barcos de la flotilla Sumud Global, mañana a la mañana podríamos estar llegando a aguas palestinas, a la costa de la Franja de Gaza, y lograr nuestro objetivo, la de esta misión internacionalista, solidaria, voluntaria, que es abrir un corredor humanitario, romper el bloqueo genocida y ser un paso más para lograr el fin de este genocidio, el fin de la ocupación, el fin del apartheid y de la limpieza étnica. La realidad es que, aunque es la más deseada y la más esperada por nosotras, nosotros, por los millones que nos siguen en todo el mundo y están denunciando este genocidio, también entendemos que es la menos probable. Ya la madrugada de hoy volvimos a sufrir el amedrentamiento por parte del Estado sionista. A las 3 de la mañana el alerta hizo que todos nos levantemos, que se activaran los protocolos de seguridad y que estemos realmente con una gran tensión. Vinieron barcos, lanchas rápidas que rodearon a 2 de nuestras embarcaciones fundamentalmente, interrumpiendo la comunicación, cortando todo el sistema de navegación, poniendo en alerta a todos los veleros y barcos de la flotilla, ya que al pasar la línea roja, que ya la hemos superado, es el momento donde han interceptado anteriores misiones, detuvieron esta misión humanitaria, violando todos los acuerdos internacionales, la ley internacional, no solamente de ayuda humanitaria, sino que es la actuación en aguas internacionales. Estamos a la espera de que se pueda llevar adelante en las próximas horas, así que estamos en alerta y desde acá con la convicción de continuar esta navegación, sabiendo que lo que nos están haciendo a nosotros en esta guerra psicológica no es nada en función de lo que le vienen haciendo al pueblo palestino desde hace décadas y que se ha profundizado en estos casi 2 años, desde octubre del 2023. Por eso tenemos la convicción de continuar, vamos a continuar, y por supuesto que si nos llegan a interceptar, seguir pidiendo que se multipliquen las acciones por Palestina, que se multipliquen las acciones denunciando el genocidio, y en nuestro país que salgan a la calle, se movilicen, como es la convocatoria que estamos haciendo desde las distintas fuerzas del Frente de Izquierda Unidad desde las 6 de la tarde para marchar a Plaza de Mayo desde la 9 de julio y Avenida de Mayo. Bueno, acá veíamos que ya anunciaba que habían interceptado a un par de los veleros, de los barcos de la flota. Pero esto que van a escuchar es lo último que se pudo, que nos pudimos contactar, digamos, o que es el último contacto que hubo de Celeste Fierro. Ya nos están interceptando. Hay 2 barcos militares rápidos que se han acercado a nuestras embarcaciones, han detenido la Marcha del Alma, el barco que venía encabezando la misión. Lo están interceptando en este momento. No sabemos cuánto demorarán, pero es muy probable que rápidamente también vengan contra nuestro barco. En este momento ya nos están alumbrando, estamos en posición, no sabemos cómo va a continuar, por eso es necesario avanzar en la solidaridad, multiplicar la solidaridad, convocar a la movilización, denunciando el genocidio por nuestra libertad y fundamentalmente para seguir acompañando al pueblo palestino. Acá ya nos están por interceptar, están alumbrando nuestro barco, están cerca. Bueno, esa es la última comunicación que hay. Uno esperaba o espera que los medios de comunicación estuvieran desarrollando esta noticia, porque hay argentinos, está también, bueno, en este caso Celeste Fierro, que es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, pero hay un diputado en otra de las embarcaciones, está Juan Carlos Giordano, y hay alrededor de 600 personas en estas embarcaciones. Hay diputados de todo el mundo, hay activistas de todo el mundo, está Greta Thunberg. Es decir, lo que está pasando ahora es gravísimo, es gravísimo. Y bueno, nosotros los vamos a tratar de seguir informando, pero todos aquellos que estén escuchando esto, hoy a las 6 de la tarde va a haber una movilización. Ahí Celeste Fierro un poco lo decía. Yo tengo acá, a ver, porque también llegó ya la convocatoria a las 18 horas. A ver, discúlpenme, pero esto es importante. Y la flotilla, bueno, hay varias cosas. Acá está. Basta de genocidio en Gaza, 1 de octubre, hoy, 18 horas, Avenida de Mayo y 9 de julio. Bueno, ahí hablaba Celeste hace una hora más o menos en el obelisco que habían acordado. Ella está también en comunicación, por supuesto, con sus compañeros del Movimiento Socialista de los Trabajadores. Nosotros vamos a seguir como podamos la información, y cada cosa que aparezca se lo vamos a informar. Pero estamos consternados. Esto realmente, por ahí uno pensaba que podía ocurrir, pero bueno, justo en el medio se habla de la... Ayer Trump le dio un ultimato a Hamas para que entregara a los rehenes. En esta disputa que es terrible, ¿no? A mí me da vergüenza ajena, me da asco, ¿no? Que cómo se evalúan las vidas humanas. 40 vale más que 100 y pico mil o 200 mil. Es decir, 40 vidas valen más que 200 mil. 40 vidas valen mucho, muchísimo, y no queremos que le pase a nadie, y no queremos que haya terrorismo, y no queremos que esté jamás, pero lo que está haciendo Netanyahu es verdaderamente un genocidio. Y esto que está haciendo con la flotilla es parte de ese genocidio, más allá que creemos y tenemos la esperanza que, bueno, que los que lo máximo que puede pasar es que los hagan volver. Por lo menos eso es lo que creemos, lo que queremos. Pero esperemos que estas negociaciones hagan que estos asesinos, como es Netanyahu y toda su cohorte y todos aquellos que los apoyan, den marcha atrás en esto que están haciendo, en interceptar. Lo único que llevan ahí es ayuda humanitaria. Eso es lo único que van en esos barcos. Va gente y ayuda humanitaria para los chicos de Gaza, para el pueblo de Gaza y para combatir la hambruna en Gaza. Bueno, volvemos un poco a la Argentina. Bueno, uno lo que ve hoy en los medios de comunicaciones, que está instalado hace días, es el tema de este asesinato aberrante que ya comentamos la semana pasada, de Brenda, Morena y Lara, de estas tres chicas, el descuartizamiento. Pero lo que más nos preocupa es que atrás de todo esto está el narcotráfico, y sabemos cómo actúa el narcotráfico, y que esto no es nuevo. Lo que sucede es que ocurren a veces estas cosas, estamos muchos días en los medios, o están muchos días en los medios y después se olvidan. Entonces es muy difícil así ir haciendo o llevando adelante planes para combatir el narcotráfico, y más cuando están enredados en el narcotráfico diputados, senadores, cantidad de gente de la clase política. Entonces ese es un gran problema. Nosotros después, hoy en este programa, vamos a entrevistar a Carlos del Frade, que hizo varios libros sobre narcotráfico en Rosario, para ver un poco las similitudes. Pero lo que estamos viendo es que todo lo que aparece en los medios hasta ahora es todo lamentablemente humo, y sabemos que los verdaderos narcotraficantes que tienen su protección política, judicial, etcétera, nunca son tocados, o son tocados algunos perejiles. Pero bueno, de eso vamos a hablar después. Hoy se hizo otra marcha de los jubilados, también hubo, se tiró gas como viene pasando siempre. Hoy yo no pude llegar a la marcha, estuve la semana pasada, estuve comunicado con los jubilados en la marcha, que me decían que algunos, que había poca gente, y que es más, uno me dijo si los que reclamaran fueran los policías serían más que los jubilados. Es decir, que son más los que reprimen que los que están reclamando. Lo mismo me pasó a mí cuando estuve la semana pasada, exactamente lo mismo, y todas las veces que voy, salvo cuando ocurren algunas cosas y que hay en el Congreso se está tratando alguna ley, los jubilados estamos siempre solos. Pero bueno, a mí me parece que recordemos que los jubilados ha sido los vetos ratificados, ¿no? Dos veces han sido ratificados los vetos. ¿Qué habrá pasado por la cabeza de estos diputados? Que bueno, la universidad, por suerte, y estoy contento porque haya pasado, la universidad, el veto se cayó, Ahora, mañana es muy probable que se caiga también en senadores, el financiamiento de la universidad, financiamiento del Garrahan, el veto se cayó, mañana es muy probable que se caiga en senadores, de eso también un poco vamos a hablar después, pero el veto de los jubilados no se cayó, y cosa que ya estamos acostumbrados, los jubilados, ya hace años que estamos acostumbrados, porque la gerontofobia viene de hace años. Acá en este micrófono lo veníamos denunciando de hace tiempo. Bueno, lo que pasaba hace unos años en el PAMI. Y hoy uno ve encima que te toman el pelo, ¿no? Ayer el gobierno dijo que estaba arreglando con supermercados y los bancos para que les hagan descuento a los jubilados algunos días. ¿Saben cuánto hace que ocurre eso? Yo creo también que el gobierno cree, o por ahí es cierto, nadie conoce nada de lo que está pasando, nadie va a los supermercados, o sobre todo la clase política no va, mandan a la chica de la casa, entonces no tienen ni idea los descuentos que hay en los jubilados, etcétera. Entonces, es cómico porque lo que ayer hablaba el gobierno de los descuentos a los jubilados, inclusive eran menos de los que ya están haciendo. Por ejemplo, te digo, en ese de yo te conozco, si sos jubilado andá el martes o el jueves, hasta ahora era así, y te hacen el 15%, inclusive la carne, que el gobierno dice que sobre la carne no hay descuento, pero dice que van a ser entre un 10 y un 15 según el supermercado. Debe haber alguno que no lo está, que no hace esto, qué sé yo, la anónima, alguno. Yo sé que lo hace, yo te conozco, sé que lo hace Disco, sé que lo hace Carrefour, sé que lo hacen todo. Entonces yo digo, este anuncio, que encima hay medios, y medios que se la dan de progresista, que dicen un plan platita a las pelotas. Están contando algo que ya se está haciendo, hace años que se está haciendo. Me hizo acordar mucho, y lo fui a buscar, no lo voy a pasar, pero búsquenlo ustedes, a lo que hizo en la campaña electoral del 23 Kicillof, que salió a anunciar hablando de que los jubilados, que los ajustaban tanto, el 5 de julio, más exactamente, búsquenlo si quieren. Habló que a los jubilados los ajustaban y que todos que los ajustaban ellos en ese momento. Los salarios habían caído hasta un tercio de los jubilados. Y dice, bueno, y le vamos a dar por la cuenta DNI del Banco Provincia, van a tener descuento, después les explico, día de semana, fin. Una barbaridad, decía. Y ahora este gobierno, creado por ese gobierno que mentí antes, creado con todos estos que hoy están cuestionando, y me pareció muy bueno lo que le dijo el diputado López de la coalición cívica, con el tema Esper, que decía que el diputado López decía que Esper no puede presidir con todas las sospechas que hay sobre él, con el avión que fue con Machado, el narcotraficante, etcétera, y bueno, y todo lo que se sabe y se comenta de Esper, que y en un momento dijo, a vos te crearon los peronistas y te van a echar los peronistas, porque los que pedían echarlo eran los peronistas, y los peronistas son los que inventaron a él, inventaron a Milei, inventaron a toda esta runfla que está gobernando hoy, y que encima ahora ellos quieren ser los salvadores. Por eso digo, son muy parecidos, son iguales. Son iguales. Esto de reírse de los jubilados diciéndole que uno que la cuenta DNI le hacía los descuentos para juntar votos, y el otro que es que los supermercados le van a hacer descuento cuando ya vienen haciendo desde hace tiempo. Bueno, la verdad me da vergüenza ajena, y estoy entendiendo cada vez más por qué hay, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, el clima de violencia que hay. Este gobierno no se soporta. No se soporta. Pero los que trajeron a este gobierno tampoco se soporta. No los podemos soportar. Y ese es el problema que tenemos. Y no tenemos una salida. Entonces la gente, el pueblo, se enoja. Estamos todos enojados, pero estamos enojados porque no tenemos. ¿Quién nos puede sacar de este atolladero? De los narcotraficantes, de los corruptos, de los ladrones, de antes y ahora. Y no tenemos nada. En otro momento había alguien que uno pensaba, aunque sacara el 2% de votos, el 3%, pero decir, pero bueno, pero eso puede servir más adelante. No tenemos nada. No tenemos absolutamente nada. Tenemos los narcos que hablan en contra de los otros narcos, los chorros que hablan en contra de los otros chorros, y cuando son todos chorros, o por lo menos estamos hablando de La Libertad Avanza y de Fuerza Patria. Si no, fíjense, debido hoy 4 años por el choreo que se mandó con el gas natural, y tenemos todos los temas que tenemos, y Milei, que todavía no lo están investigando con el caso Libra, porque parece que esto que decía el general Perón, de que para lo mejor para no investigar nada es mandar a crear una comisión. Bueno, es lamentable todo esto. Y encima ahora nos pasa lo de la flotilla. Evidentemente estamos en un muy mal momento. Y allá por 1974 se vivía un clima muy jodido. No lo quiero comparar con ahora. En 1974 el peronismo había creado las 3A para matar gente. Recordemos, López Rega, el comisario Villar, el propio Perón con ellos. Y había grupos que cantaban a esa violencia que se vivía en ese momento. Que ojo, no quiero compararlo con la violencia que se vive ahora. No tienen absolutamente nada que ver. No tienen nada que ver. Pero sí es cierto... que cuando no tenés respuesta de nadie, cuando no tenés propuesta de nadie, y te la agarrás con el de al lado, ¿no? Vas en la calle, uno que te mira mal, el auto que te lo tiran encima, etcétera, etcétera. Bueno, Emilio del Güero siguió con Rodolfo García, Héctor Stark, y tenían un grupo que se llamaba Aquelarre, y habían hecho en 1974 un tema que después fue prohibido, que se llamaba Violencia en el Parque. Escúchenlo. Violencia en el parque de la ciudad, terror en las rutas hay, ya se convierten tus manos en fuego mañana. Sanarán en tus labios. en tus pies, cielos de bruma hechos, sanarán en tus labios. Y en este parque se conocen tus pies, cielos de bruma hechos. Gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Diecisiete horas 39 minutos. Seguimos, estamos intentando comunicarnos con algunos otros veleros de la flota para saber qué es lo que está pasando, más allá de toda la información que tenemos. Quiero hacer una invitación. Sé que nos escuchan algunos compañeros, amigos uruguayos. Y este sábado 4 de octubre, a las 21 horas, Marcos Grajales, que escribió el libro La locutora comunista, libro que fue Premio Nacional de Literatura del año 2024 de Uruguay. Este 4 de octubre, a las 21 horas, lo va a presentar el libro en la Feria Internacional del Libro de Montevideo, en la Sala Dorada. Así que le mandamos un fuerte abrazo a Marcos Grajales, que trabajaba acá en la radio con nosotros. Después les voy a comentar algo también de Marcos Goldman, de la Mesa Coordinadora, que fueron premiados en Estados Unidos y viajan en estos días, creo que es el 5 a Estados Unidos o el 9, después se lo confirmo, a recibir un premio de una fundación de Estados Unidos. Y bueno, y en cuanto tengamos algún dato sobre la flotilla, esta intercepción, se los vamos a pasar. Bueno, cambiamos de tema. Venimos hablando estos días del tema, en todos los medios se viene hablando del tema del narcotráfico, después de que apareciera este asesinato, narcofemicidio horroroso que hoy nos están mostrando todos los días en los medios de comunicación. Pero nosotros venimos de este programa hace tiempo, hace años, siempre viendo o venimos viendo cómo venía creciendo el narcotráfico, cómo el narcotráfico se había instalado en Rosario, qué pasó en Rosario, qué pasa hoy en Rosario, cómo se fue trasladando a todo el país, sobre todo a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad. Y pensábamos que teníamos que hablar con alguien que sabe mucho sobre este tema, que ha hecho muchas investigaciones, entre ellos un libro que se llama Ciudad Blanca, Crónica Negra, la historia del narcotráfico en Rosario, que es diputado provincial por el Frente Social y Popular y candidato a diputado nacional por el Frente Amplio por la Soberanía de Santa Fe, y que se llama Carlos Delfrado, que ustedes seguramente lo han escuchado hablar de él, por lo menos en otros momentos en este programa. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muchísimas gracias por el llamado. No, gracias a vos por atendernos. Hoy tenemos un día muy especial porque hace un ratito interceptaron la flotilla que va a Gaza. Y se perdió todos los contactos que teníamos con gente. Lo último que se escucha es que mandan fotos como que se están entregando a barcos que están apareciendo en ese momento. Así que es un día muy especial. Lo digo porque en este momento tendría que estar ahí. Hay algunos navegantes que son argentinos, hay 600 y pico personas de todo el mundo, y no, nadie está diciendo absolutamente nada de esto, ¿no? Que me parece que es gravísimo. Así que te pido disculpas porque por ahí te tuvimos que atender un poco más tarde, así, y te agradecemos mucho. Carlos, ¿hay similitudes y diferencias con lo que ha pasado en Rosario? El hecho de que en Rosario se haya calmado el tema del narcotráfico, las estadísticas dicen que bajaron los asesinatos el año pasado en un 61%, ¿eso ha hecho que se haya trasladado más el narcotráfico hacia la provincia de Buenos Aires, hacia la ciudad de Buenos Aires? No, me parece que es un error plantearlo de esa manera. Ajá. El narcotráfico empieza con un cargamento de 200 kilos que llega a la zona franca de Bolivia en el puerto de Rosario el 24 de abril del 78 como un desarrollo de un negocio paraestatal, ilegal, que hace la dictadura de Videla y la dictadura de Banzer en Bolivia, y desde allí se empezó a diseminar por toda la geografía de la Argentina, con la particularidad de que efectivamente a partir del año, especialmente de 2013, hubo mayor lucha por los territorios en Rosario, que generó muchísima sangre derramada. Pero la provincia de Buenos Aires ya tenía particulares muestras del desarrollo del narcotráfico ya en la década del 80, con lo cual no tiene que ver con un punto de vista geográfico, sino que este es un negocio estructural del capitalismo que se desarrolla en cualquier lugar. El tema simplemente lo que lo diferencia es la escala. Así que en función de esas cuestiones, lo que queda claro es que hay pautas de comportamiento que se dan en distintos lugares de América del Sur, que las bandas son todas narcopoliciales barriales. Esta banda que termina matando a estas tres chicas es una banda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tira después los cuerpos en provincia de Buenos Aires, pero que está directamente vinculado con eso que después se disfraza con esa narcosoncera de estado ausente, cuando en realidad es un estado presente de forma corrupta, pero que en realidad nos está marcando los últimos eslabones de la cadena de comercialización del narcotráfico, que son los fungibles, los que se cambian de un lugar para otro. Por eso fueron atrapados hoy en Perú algunos de estos integrantes, porque en realidad son los últimos eslabones de la cadena de comercialización. El negocio grande, como todo gran negocio, lo hacen las grandes empresas, que son generalmente las que manejan los grandes puertos privados en las siete provincias argentinas que están relacionadas fundamentalmente con el río Paraná. Así que lo que nos muestra esto son algunas pautas de comportamiento del negocio a escala latinoamericana. El ensañamiento, el filmar la muerte, es algo que empezó con el grupo de los Zeta en México, que era un desprendimiento del ejército mexicano, y que para amedrentar a sus rivales y a sus potenciales traidores, ellos filmaban cómo trozaban a sus víctimas todavía en vida y se los mandaban a sus adversarios, cosa que después vimos en Rosario en el año 2020, cuando un muchacho muy joven, Brandon Bay, de 25 años, ordenaba que si una mujer ponía un bebé como escudo, le reventaran la cabeza al bebé de un tiro. Todas esas cuestiones que parecen descensos en la metáfora del infierno del Dante están presentes en la Argentina de hace por lo menos 10 años. El tema es que nos hacen ver siempre lo que pasa por abajo y nunca lo que pasa por arriba. Por eso el desarrollo del narcotráfico sigue de una forma contundente en cualquier lugar del mundo y en América, manejado, regulado por la DEA, que en lugar de combatir el narcotráfico, como dice Estados Unidos, lo regula. Ahora, Carlos, esto yo decía que yo suelo ir bastante a Rosario y paro en la zona sur, para que te ubique frente a la casa donde vivía Pimpi Caminos, ¿no? En la zona de los municipal, ¿no? Vas a barrio municipal. Claro, barrio municipal, Saladillo, justo enfrente. Y el otro día estuve la semana pasada y me decían que no hay ya, no pasa lo que pasaba hace uno o dos años atrás. Es decir, que hay muchas menos asesinatos. Yo estaba ahí, se escuchaba tiroteo cada dos por tres, allanamiento cada dos por tres al barrio municipal. ¿Eso lo ven así como que sí es verdad esto, estas estadísticas que dan? Que da el gobernador Maximiliano Puyaro, o no es tan así. Lo que es verdad es la disminución de homicidios, como vos lo marcabas antes. En el año 2024 tuvimos un 61% de reducción de homicidios en Rosario, pero a partir del asesinato de Pilín Bracamonte, como se lo dijimos al gobernador de la provincia, iba a haber una mayor densidad y hoy tenés un 20% más de asesinato de lo que tuvimos el año pasado en Rosario, porque lo que queda claro es que las bandas narcopoliciales barriales pueden establecer determinada cuestión de tranquilidad, de determinado paréntesis de tranquilidad, como decimos nosotros, durante un determinado tiempo. Cuando se termina el dinero, vuelve a disputarse el territorio. Insisto, siempre hablando por lo que está abajo. Ahora, la recuperación de los barrios no pasa porque si hay un patrullero que por primera vez, en lugar de cuidar al búnker, cuida a la gente. Sino en realidad la recuperación de los barrios pasa si se cambia y se transforma la relación de vida. Las formas de morir siempre reflejan las formas de vivir. Y la única manera de cambiar las formas de vivir es con trabajo, educación, cultura, alegría y deporte. Y eso está mucho más allá de los patrulleros. Por eso los barrios en Rosario siguen teniendo una densidad muy particular. Hay mucha droga, se ha liberado la droga en toda la Argentina, incluida por supuesto Rosario y Santa Fe, con una idea clave. Te dejo vender droga, pero no mates, porque los homicidios no tiran abajo las estadísticas. Eso es lo que sale a exhibir, por un lado, Patricia Bullrich a nivel nacional y también los gobiernos provinciales, entre ellos el de Puyaro y su ministro Cocosioni. Hoy justamente habló Patricia Bullrich y dijo que había que poner en funcionamiento en la provincia de Buenos Aires la ley antimafia. ¿Que había que poner qué cosa? En funcionamiento la ley antimafia, que dicen que en la provincia la boicotean. Que en la provincia la boicotean, dice. Pero la banda es de Capital Federal, así que debería ubicarse mejor la señora Bullrich. Claro. Lo que la señora Bullrich quiere hacer es meter al ejército en el combate al narcotráfico, que es la excusa que siempre buscó Estados Unidos para generar que con el ejército se convierta primero en el primer cartel de droga, como pasó en México, en Colombia, en Brasil, en distintos lugares. Lo quieren hacer acá también en la Argentina, porque en realidad la finalidad política no es disminuir el narcotráfico, sino meterle miedo a la gente que va a salir a protestar socialmente por el fenomenal saqueo que estamos sufriendo. Entonces la excusa de este triple femicidio en Capital Federal, que se produce por una banda de Capital Federal y que se produce después, los cuerpos se hallan en la provincia de Buenos Aires, van a hacerle hablar de nuevo a Patricia Bullrich, como también lo hizo el presidente Milei, como también lo hacen muchos gobernadores, de meter el ejército adentro, que es la vieja doctrina de seguridad continental parida por los Estados Unidos en los años 90. Eso es lo que va a buscar en el fondo, por eso lo están ventilando tanto este caso. Ahora, bueno, es cierto que esta banda desde la 1-11-14, aparte todos lo sabemos de hace años que están esta banda de los peruanos, en la 21-24, yo recuerdo haber ido a hacer notas hace 20 años atrás y la banda era de paraguayos. Después se pelearon entre ellos, apareció y ahora hay una banda de peruanos. Pero esto también hay toda una ramificación en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Está el barrio de Las Antenas, que es decir... a mí me resulta preocupante que entre en la discusión que mete esto, como vos bien decías, Patricia Burri, es la provincia, y que la provincia diga es la capital, y que la capital diga es Rosario, y que Rosario diga... A mí me parece que es un problema que tendrían que abordar todos, me parece, ¿no? Sin meter las campañas electorales, porque sabemos lo que es la policía bonaerense... Uno que camina lo que es la provincia sabe la zona liberada, sabe todos los policías que reincorporaron en los últimos años, que habían estado dados de baja justamente por tener connivencia con narcotraficantes. También sabemos todo lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, la disputa que hay entre gendarmería y que viene desde hace 4 años entre gendarmería o 5 nacional y la policía de la ciudad disputándose a quién le corresponde la 1114. ¿No se debería hacer algo que sea global? ¿No entrar en estas disputas? La culpa es tuya, la culpa es tuya, la culpa es tuya. ¿Hola? Se cortó. Bueno, ahí vamos a ver si podemos retomar, que se nos cortó la línea, para seguir charlando sobre esto. Hola, ¿me escuchás? Hola. Bueno, se está... les decía... Vamos a ver si podemos retomar la comunicación. Bueno, mientras esperamos a ver si nos podemos comunicar nuevamente con Carlos del Frade, el día nos comunica la mesa coordinadora que el día 9 de octubre en Washington, D.C., se va a entregar el premio Letelier Moffitt de Derechos Humanos 2025 del Instituto for Policy Studies. Lo va a recibir la mesa coordinadora. Los representantes van a ser Marcos Goldman, Manuel Gutiérrez y Julio Gambina. Bueno, lamentablemente no pudimos retomar la comunicación. Se cortó, vamos a ver si la podemos cerrar en el otro bloque. Alfredo Zitarrosa, Adagio de mi país, un hermoso tema del año 78 que escribe Alfredo Zitarrosa en el exilio. Lo vamos a escuchar. Vamos a escuchar a Alfredo Zitarrosa, Adagio de mi país. Qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi

hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Horas 7 minutos. Se movió el banco, pero recordé que hoy no había presentado a Eli Baldonado, que estaba en la operación técnica, ni a Camilo en la producción. Entré con este tema de la flotilla y pasamos los audios que habíamos conseguido, y bueno, eso me hizo que me olvidara, así que agradezco a Camilo y a Paula ahora en la operación técnica. Me acaba de llamar mi hermana Mari, le mando un saludo, y que me dice que están pasando, y lo estoy viendo ahora porque lo puse acá, Canal 26, están pasando lo que ocurre con la flotilla Global Sumud. Hay protestas en todo el mundo, Barcelona está protestando, le están pidiendo el Reino Unido que intercepte, que hable con Israel. Han tirado algunos cañones, algunas de las flotas, y bueno, y recién estaban transmitiendo en Canal 26 en directo. Ahora ya han sacado las imágenes y dice la flotilla sigue avanzando a pesar de la intercepción de Israel. Nosotros hemos perdido la comunicación con los contactos que tenemos en la flotilla, los perdimos con todos. Lo que estamos viendo que han rodeado y han entrado en alguna parte de la flotilla, pero recordemos que son más de 50 barcos, muchos más, se habla inclusive de más de 100 barcos. Así que bueno, lo que se exige en el mundo es que la misión que sigue avanzando, están avanzando ahora nuevamente, por lo menos los que no han sido interceptados, y que, bueno, que el mundo ayude para que no se cometa esta barbaridad. Estamos hablando de un barco que está llevando ayuda humanitaria. Bueno, se nos cortó la comunicación con Carlos del Frade y no la pudimos retomar, no aparece, no hay señales en el teléfono. Vamos a intentar igual, habíamos hecho una nota, algunas cosas había podido contestar, justo quedó una última pregunta, ¿no? De qué es lo que debería, a su juicio, que ha estudiado tanto el caso de los narcotraficantes, que lo que habría que hacer desde los gobiernos, ¿no? Porque uno ve que se tira la pelota, esto de Bullrich tirárselo a la provincia tirárselo a la capital, y narcotráfico hay en todos lados. Bueno, él explicó que inclusive en Rosario todavía, es decir, que han parado los asesinatos, pero no ha parado la venta de droga, por ejemplo. Era una de las cosas que nos decía Carlos del Frade. Bueno, vamos a hacer un recorrido de algunas cosas que ocurrieron y que van a ocurrir en la capital. Mañana, acá en la ciudad de Buenos Aires, mañana se va a discutir, seguramente, ¿no? Porque si va a tener que haber quórum en senadores, dar de baja al veto de la ley de financiamiento universitario y a la ley de la emergencia pediátrica del Garrahan. En el Garrahan hubo una asamblea en donde decidieron mañana parar. Es decir, en realidad paran hoy a partir de las 21 horas hasta el viernes a las 7 horas, y mañana van a acompañar van a movilizarse al Congreso, al Senado, para ver si se puede si la ley puede caer, si estos vetos pueden caer de una vez por todas. Vamos a escuchar a Norma Lezama, que es de la Asociación del Personal Técnico y Profesional del Garrahan, que contaba también qué pasa con los fondos del Garrahan, ¿no? Escúchenla. Lo que está pasando en los últimos días es que se está cayendo el velo de funcionarios públicos puestos a dedo por el gobierno nacional. Se ha desenmascarado y están las pruebas de lo que fue el balance 2024, en donde hoy dice Lugones que gracias a una gestión eficiente se puede brindar este bono de 450.000 pesos, y esa es otra mentira más de Lugones, porque lo que dicen los resultados de 2024 es que la gestión no solo no fue eficiente, porque se dejaron de comprar 30% de los medicamentos oncológicos que se compraban. Se dejó de invertir 1.000 millones de pesos en investigación. Hubo un superávit, o sea que les sobró plata. A la vez que abandonaban estos ítems que estoy nombrando, juntaban plata, vaya a saber para qué, teniendo un superávit de 18.200 millones de pesos que deberían haber ido al hospital, porque el hospital está pasando por la peor crisis de su historia y se están yendo 250 profesionales. Y esta gestión que dice ser eficiente las dejó ir y dejó de comprar medicamentos que son recontra importantes para la salud de los niños que se atienden en el hospital, y pone un freno a la investigación, que es lo que hace que el hospital sea un hospital de referencia no solamente en la nación, sino en la región. Entonces están quedando muy desenmascarados y se tienen que ir, y el dinero que acumularon en un fondo de inversión por más de 40.000 millones de pesos, que hoy están faltando por todos los rincones del hospital. Hay una maniobra consciente y activa de Lugones, del presidente Milei, del Consejo de Administración y del interventor Piroso para desfinanciar, vaciar y destruir el Hospital de Pediatría Garrahan. Pero acá se han encontrado con un equipo de salud que de miles de formas ha defendido el hospital, y lo vamos a seguir defendiendo, porque no vamos a dar ni un paso atrás, y vamos a ir a la justicia también con todos estos papeles, que son la prueba de toda la estafa que están haciendo el gobierno nacional con los funcionarios que están acá. Es una estafa, van a quedar en la historia como la gran estafa al pueblo argentino, lo que pretenden hacer, y que por suerte ahora lo tenemos con pruebas súper fundamentadas. Y yo le quiero dar la palabra a la abogada de la Asociación de Profesionales para que explique de qué manera vamos a atacar, no solo con la lucha, el paro, la movilización. El 2 de octubre nos van a tener en el Congreso y va a haber una fiesta popular para enterrar definitivamente los vetos de Milei. Y más vale que ponga la plata que hay que poner para la discapacidad también, que están ahí poniendo excusas para no bancar a las personas con discapacidad en nuestro país. Pero me parece que hay muchos motivos para parar, y hay muchos motivos para movilizar y seguir abrazando el hospital. Pueblo argentino que nos viene acompañando, nosotros no bajamos los brazos, los padres no bajan los brazos, y les pedimos a todas y todos que nos sigan acompañando. Bueno, esto decía Norma Lezama. Así que mañana van a estar en la movilización frente al Congreso. Dentro de todas las malas noticias, hoy dimos algunas buenas. Invitamos a que la gente vaya a la Feria del Libro de Montevideo. Saludamos a dos Marcos, ¿no? Marcos Grajales, que ha hecho este libro que ha sido premiado en Uruguay. El amigo Marcos Grajales va a estar ahí en Montevideo, como les habíamos dicho antes, en la Feria del Libro. Les vamos a repetir. Hoy estoy recontra enloquecido con todo, ¿no? Encima se nos cortó la llamada. el sábado 4 de octubre, 21 horas, Feria Internacional del Libro de Montevideo. Nuestros amigos uruguayos, que hay algunos que nos escuchan, es más, algunos nos lo hacen saber cada 2x3, que están escuchando el programa desde allá y nos mandan también música desde allá. Sábado 4 de octubre, 21 horas, 47, Feria Internacional del Libro de Montevideo, en la Sala Dorada IM. El presentación a cargo de Valeria Tango, Agustín Lucas y Hernán Poloni. El Premio Nacional de Literatura 2024, La Locutora Comunista, de Marcos Grajales. Un librazo, ¿eh? Bueno, otra y una, vamos a dar otra buena. Fue absuelto por la Cámara Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Alejandro Bodar, en este terrible juicio que por antisemitismo que le iniciaron de la DAIA a los defensores del genocidio sionista que se está llevando a cabo, los defensores de que quieren que se mueran de hambre la gente de Gaza, que están de acuerdo con que Israel bombardee y mate niños y mate de hambre a los ciudadanos palestinos. Bueno, le habían hecho juicio porque denunció esto a Alejandro Bodar. La justicia, con un fallo de la Cámara de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que dice en síntesis: defender a Palestina no es un delito. Eso es lo que dice. Así que el día sábado se realizó la marcha de Plaza de Mayo a Congreso que hicieron los padres de estas tres chicas masacradas por el narcotráfico. Y también participaron algunos o algunas del colectivo Ni Una Menos. Vamos a escuchar a la legisladora electa de la Ciudad de Buenos Aires, Vanina Biasi, ¿qué decía sobre estos crímenes y el narcotráfico? Para nosotras esto es un narcofemicidio, definitivamente. Se están hablando muchas cosas, todas concentradas en hablar de la vida de las chicas que fueron secuestradas y descuartizadas, y muy poco se está hablando al respecto de las responsabilidades del Estado de que existan estas bandas. Y también están tratando de desviar la atención. A un chico de 20 años no se lo llama jefe de una banda narco. Un chico de 20 años no es jefe de una banda narco, ni nadie que vive en la Villa 21-24 o Zabaleta es jefe de una banda narco. Los narcos viven en Nordelta, los narcos viven en Puerto Madero y blanquean sus capitales cuando el Congreso de la Nación vota los blanqueos de capitales. Entonces acá Bernie y Bullrich, que están haciendo las mismas declaraciones en contra de que esto sea un femicidio, un triple femicidio, lo que están haciendo es tratando de desviarnos la atención sobre las responsabilidades del Estado. Acá hay policías cómplices de los búnkers, acá hay políticos cómplices de los búnkers. Y entonces por eso cada uno quiere retener la causa para ver si todavía no se le va de las manos yendo a parar a algún otro fiscal o algún otro político. Entonces realmente tenemos que hablar de lo que corresponde, de las responsabilidades políticas, de lo que hizo posible que todavía exista en Bonorino. Mira, yo les voy a contar algo. Yo trabajo la trata de personas hace 25 años. Hace 10 años atrás yo tuve el caso de Nadia Rojas. Yo entré a los búnkers de Bonorino a buscar a Nadia Rojas. ¿Dónde está la policía y el Estado de la Ciudad de Buenos Aires que todavía dejan que exista ese lugar? Es un lugar localizado, lo conocen los vecinos, lo conocen los periodistas, menos Jorge Macri, Larreta y compañía. Entonces hablemos de lo que hay que hablar. Las pibas no hay nada más que hablar porque no pueden ni defenderse. Acá hay que hablar del Estado y sus responsabilidades. Y esta marcha tiene que colaborar para que hablemos de eso. Del Estado, las responsables de que existan narcos, de que exploten a las pibas sexualmente, de que empobrezcan a las pibas y no encuentren otro destino en su vida. Y eso es lo que queremos colocar como primer cuestión. Las víctimas son Brenda, Lara y Morena. Los victimarios están en el Estado y son los narcos. Esto decía Vanina Biasi. Ahora vamos a escuchar a Georgina Orellano, que es la secretaria general de AMAR, la Asociación de Meretrices, que la semana pasada hicieron una movilización en Flores, y ella va a explicar por qué hicieron esa movilización en Flores cuando se conocieron estos asesinatos. Escuchen a Georgina Orellana. Hay muchas y muchos que preguntaron qué hacemos en Plaza Flores, y hay que situarnos en la raíz de la conflictividad. Estamos en Plaza Flores porque las compañeras transitaban este barrio, trabajaban en este barrio, y de este barrio fueron expulsadas. Estas también son las consecuencias de los proyectos de limpieza y higienización que tiene el gobierno de la ciudad, que hay que nombrarlo. Hay que nombrar a Jorge Macri también como responsable. ¡Basta de indagar en nuestras vidas! ¡Basta de hacernos creer que nos merecimos la muerte, la crueldad! ¡Basta de juzgar nuestras decisiones! A ver si entienden el enojo y el ataque de las feministas. No nos pasamos un pueblo, nos quedamos cortas. Y queremos leyes, queremos justicia, queremos políticas públicas. Queremos un Estado presente. Dejen ese delito acusador, dejen esa división. Nos mataron a tres. Hoy hay tres menos. Hoy hay tres familias que están rotas. Y van a haber muchas más si no componemos el tejido social que está roto. Si no nos hacemos cargo de que no le pasa a cualquiera. Dejen de repetir ese discurso clasista de que te puede pasar a cualquiera. No, le pasa a las pobres. Son las pobres los sujetos descartables de este gobierno nacional. Somos nosotras y son nuestras vidas las que están en juego. Pongan el cuerpo, muchachas. Salgan de las redes sociales. Hay un montón de conflictos y hay un montón de vidas rotas. No basta con que vengan y nombren a nuestras compañeras. Pongan el cuerpo, el corazón y la escucha para que no haya nunca más ni una menos. Bueno, esto decía Georgina Orellano de la Asociación de Meretrices. Varias veces hemos hecho notas acá. Recordemos que es una asociación que está cuestionada por un sector del feminismo que creen que la prostitución no es un trabajo. Georgina Orellano, la gente de AMMAR, que están en la Central de Trabajadores Argentinos, piden leyes para que se pueda ejercer la prostitución como cualquier otro trabajo. Nosotros queríamos traer que ustedes puedan escuchar por lo menos una gran parte entre lo que hicimos el miércoles pasado y hoy de qué pasa con este tema y los sectores y de alguna manera involucrados para ver si lo que se consigue es justicia, que es lo que queremos todos, ¿no? Justicia y menos narcotraficantes en la calle. Vamos a cambiar de tema. Hubo en el día de ayer una movilización contra la privatización de Cinear. Cinear es la plataforma estatal, es una de las plataformas en donde todos podemos ver cantidad de películas gratis, ¿no? Vamos a escuchar en la movilización que se hizo ante el Inca a Ingrid Urrutia, trabajadora de ATE del Inca, y Ana Celentano, que es una actriz. Escuchen las dos qué opinan sobre esta privatización. Esta es una acción en las puertas del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Hemos convocado para hacer entrega un petitorio con miles y miles de firmas, y también acabamos de leer un documento de construcción colectiva que lo han leído actrices y actores, que para nosotros es muy importante también que su voz acompañe nuestro pronunciamiento y rechazo a la privatización de Cinear TV y Cinear Play. La importancia de continuar con estas pantallas que sigan existiendo tiene que ver con el derecho al público de poder acceder al cine nacional. Eso es fundamental. Su cierre implicaría una pérdida enorme de acceso a esos más de 3.000 títulos de nuestro cine nacional. También es un canal, es una plataforma que se puede acceder desde La Quiaca hasta Ushuaia, que tiene más de 2,6 millones en realidad de usuarios suscriptos, que se puede ver en nuestro país, se puede ver en el extranjero. Entonces, se trata de entretenimiento para quienes les interese eso, pero se trata de derecho a la cultura, de acceso a la memoria, a la historia, a la identidad, y eso es lo que estamos defendiendo. Además, porque la ley de cine establece que debe existir pantallas que exhiban y garanticen la exhibición del cine nacional. Básicamente, Cinear es importante porque, primero, que todo lo que produce el Inca, todo lo que se produce desde estos recursos públicos y con otros recursos privados, porque es mentira que son solo recursos públicos, también hay recursos privados, hay muchísimas coproducciones, es que el Inca no puede regalar todo ese bagaje cultural que son miles de películas. Tiene que haber un lugar del Estado que también permita que en todo el país se pueda ver y se pueda disfrutar ese cine. Eso en primer lugar. Por otro lado, es muy importante que nosotros conservemos la memoria de nuestro quehacer cultural audiovisual. Es fundamental. Nosotros hoy no tenemos cinemateca, por ejemplo, y se han perdido muchísimas películas a lo largo de la historia del cine, desde 1900, que hay películas desde principios del siglo XX, y se han ido perdiendo porque no ha habido un acervo de cuidado de todo ese material. Y hoy tenemos que la producción del Inca es producida con el estímulo y con el fomento de Inca, es enorme. Y tiene que estar cuidada justamente por el Estado, porque si no termina en manos privadas, como todo. Entonces, hoy conservar eso, conservar la pantalla de Cinear, conservar la plataforma, es el 1% de todo el presupuesto anual del Inca, que hoy lo tienen ahí jugándose en la timba financiera. No se producen películas, se producían 200 películas, este último año se produjeron 6 películas nada más. Entonces, es todo un combo para destruir nuestro cine, también para, de alguna manera, para atacar lo que representa la cultura, ¿no? Que es una manera de mirar el mundo, que es una manera de mirarnos a nosotros mismos, que es una manera de contarnos las historias, de contarnos quiénes somos. Bueno, esto decían Ingrid Urrutia de Ate Inca y Ana Celentano. Lamentablemente se nos cortó la nota con Carlos del Frade y no la hemos podido retomar. Así que quedó así un poco desprolija. Bueno, vamos a hacer un análisis económico. Hoy se fue todo a la mierda, ¿no? Económicamente subió el dólar, subió el riesgo país, fue todo un despelote. Pero nosotros vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar este panorama de hoy a la mañana que planteaba Julio Gambina, que también va a recibir el premio en Estados Unidos por la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados. Escuchemos qué dice sobre cómo está la economía en estos momentos Julio Gambina. El presidente Milei reconoce que hay problemas en la economía. A comienzo de septiembre, en la cadena nacional, donde presentó el presupuesto para el próximo año, dijo que lo peor ya había pasado. Decir que la economía va mal tiene que ver con que la economía argentina ya perdió el ritmo de rebote que se generó después de la devaluación de diciembre del 23. Por eso, durante todo el 24 y el primer trimestre del 25, hubo una recuperación de la economía. Ahora la situación se ha revertido y el elemento principal es el deterioro del consumo popular, la baja de los ingresos de la mayoría de la población. Incluso, desde el punto de vista estadístico, la única mejora está en planes sociales, la asignación universal por hijos, pero es tan mínimo que no impacta en el conjunto de los datos económicos. Por eso salarios y jubilaciones en todos los niveles no le han ganado a la inflación, aunque la inflación ha ido a la baja. Y aquí aparece otro problema. En los últimos 2 meses parece haberse estancado la tendencia decreciente de los precios. Y bueno, es muy probable que cuando en el mes de octubre conozcamos los datos de septiembre, sigamos manteniendo este nivel en torno del 2%, un poquito por debajo, un poquito por arriba, que habla de las dificultades que hay para que la mayoría de la población argentina que vive de salarios o de jubilaciones, cada vez menos de planes, tenga dificultades para reproducir la vida cotidiana. Por eso los problemas económicos de la Argentina en rigor no son solo del gobierno Milei, que ha hecho mucho para que esta situación se desarrolle, porque el eje ha estado puesto en lo financiero. Incluso el ministro Caputo alardea de la cantidad de deuda que han pagado en estos primeros 2 años de gestión. Y el INDEC acaba de publicar recientemente los datos de la posición externa de la Argentina, donde aparece el dato de deuda que, bueno, por primera vez supera los 300.000 millones de dólares. Entonces, el tema de la deuda es un mecanismo esencial del funcionamiento del capitalismo, no de ahora, sino de siempre. Y Argentina, en términos relativos, debe menos que otros países en proporción de la deuda respecto de su producto bruto. En el tipo de cambio actual, el endeudamiento está en el orden del 50% del producto bruto. Pero claro, cualquier modificación que haya en el tipo de cambio, y ustedes saben, lo venimos diciendo, hace mucho que se viene hablando del dólar atrasado, lo que significa que se viene una devaluación. Muchos dicen, bueno, hay que ver cuándo será la devaluación, si será antes de la elección de medio término el 26 de octubre o si en función del resultado será después. Ahí están las presiones del Fondo Monetario Internacional, las condicionalidades que ha puesto el fondo, los informes que coloca el fondo e incluso las conversaciones que ha tenido el gobierno argentino con el gobierno estadounidense a propósito del apoyo, por ahora, político. Es cierto que se anuncia que habrá un swap por 20.000 millones de dólares. Bueno, pero hay que firmarlo, hay que suscribirlo, hay que ver cuáles son las condicionalidades concretas. Los trascendidos es que Argentina tiene que desmarcarse de una operación similar con China y de hecho desmarcarse de toda la operatoria con China. Recordemos que la primera actividad del gobierno de Javier Milei fue rechazar la incorporación de Argentina al BRIC Plus. Los países que originaron los BRIC, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, invitaron a un conjunto de países, entre ellos a la Argentina. El gobierno anterior había aceptado y Milei los rechazó, con cual, desde el punto de vista estratégico, Estados Unidos quiere alejar a la Argentina de China. Pero decíamos, no es solo problema del gobierno de Milei, porque el problema del crecimiento económico argentino viene prácticamente desde el 2010. Es una economía de serrucho donde estamos estancados con un crecimiento de la población. Hay problemas en el capitalismo argentino y la solución no es la que se ha aplicado antes del gobierno de Milei ni la que se aplica en el gobierno de Milei. Por eso muchas veces nosotros decimos que en la Argentina hay un problema de crisis de alternativa política, lo que supone pensar un otro orden económico, una otra política económica, pensando en otros beneficiarios y de hecho otros perjudicados del orden económico social en la Argentina. Y claro, el primer punto tiene que ver con la deuda. La Argentina no puede seguir condicionada por esta hipoteca impagable. Bueno, esto decía Julio Gambina. Vamos a un corte. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. We'll be right back. 18 horas 40 minutos. ¿Cómo te va, Camilo? Aló, acá estamos. Hoy esos días que siento el fracaso, ¿viste? Y porque me quedé con las dudas, no pudimos retomar con Del Frade. Con Carlos, y bueno. Y temas de comunicación o no, veremos. Claro. No lo sabemos, pero... No. Se cortó y no... Sí. Y quedó ahí no la pregunta hubo... flotando, ¿no? Sí. Bueno. Exactamente. Bueno. Ojalá podamos retomar, eso para aclararlo desde nuestro lado, ojalá podamos retomar la comunicación, sobre todo si hubo algo que quedó pendiente de su parte para que diga, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hasta ahora los intentos no se dieron. Bueno, no hay tampoco novedades sobre la flotilla, ¿no? Ninguna todavía después del último audio que pasamos de Celeste Fierro, no pudimos volver a tomar comunicación con ella. Así que, bueno, vimos que hay un canal en este preciso instante, ¿no? Hay un canal de televisión que estaba... vos lo mencionaste, Canal 26, que estaba... Transmitiendo. Claro. Bueno, convengamos, también son 44 embarcaciones. No sé cómo seguirá ahora el transcurso de cada una de ellas, pero bueno, por ahora no pudimos comunicarnos nuevamente con Celeste. Bueno, qué despelote que hay en Estados Unidos, ¿no? Quedan sin sueldo y sin funciones cantidad de empleados porque cerró parte del gobierno, dice Trump, ¿viste? Y hoy los demócratas le mandaron una carta que en síntesis decía... En vez de ayudar a Milei y a la Argentina para que Milei gane las elecciones, que se ocupe de los granjeros estadounidenses y de gente de Estados Unidos que necesita esa plata más que Milei para que gane las elecciones. Así que los demócratas se la están complicando a Milei, parecería, ¿no? Que a su vez lo único que le van a dar es un swap, ¿no? Es decir, guita que va a haber que usar con ellos. Así que bueno. Bueno, Camilo... Yo sé que hoy tenés un par de películas, pero antes, por favor, haceme un resumen de Las Gladiadoras de Boca. Dale, rápidamente. La primera fase del torneo terminó, las chicas quedaron segundas, por detrás de Belgrano. Gran equipo Belgrano, un equipo muy jodido para entrarle. Las Gladiadoras le ganaron por 1-0, pero un equipo muy, muy chivo. Es el único partido que perdieron, después ganaron el resto. Así que tanto Las Gladiadoras como Belgrano en la zona A clasificaron directamente a los cuartos de final de los playoffs, donde se van a jugar partidos de ida y vuelta. Del otro lado clasificaron en los primeros dos puestos. Primero Talleres y segundo San Lorenzo. Y después los cuatro siguientes van a jugar lo que serían los octavos de final de los playoffs, pero no partidos de ida y vuelta, sino partido en cancha, no en cancha neutral, casi tiro en cancha neutral, no es en cancha neutral, partido con localía, es una pequeñita ventaja deportiva. El que gana de ese partido en los octavos de final se enfrenta a uno de los cuatro equipos que acabo de mencionar. ¿Cuáles son los cruces de esos octavos de final? San Luis contra Gimnasia y Esgrima La Plata, SAT, Social Atlético Televisión contra River, Racing contra Newell's y Banfield contra Ferrocarril Oeste. Ayer Ferro, un pequeñito dato de color, las chicas de Ferro ganaron 3-1, le ganaron Independiente y se aseguraron la clasificación, el último equipo en clasificar. Y muy simpáticamente, una vez que terminó el partido, entraron con serpentinas, con, viste, el Rey Momo, el que se usa en los carnavales, la espuma, bueno. Había muchas ganas de festejar. Ferro hace un par de años ascendió a primera y se asentó muy bien en la primera división. Pero no es lo único que tenemos del fútbol femenino, porque mañana empieza la Copa Libertadores que ya venimos anunciando hace varias semanas que se juega en nuestro país, más precisamente en dos sedes, que son la cancha de Banfield, el Florencio Solá, y la cancha de Morón. Mañana las Gladiadoras debutan contra Alianza Lima a las 4 de la tarde. en la cancha de Morón. Después el domingo van a jugar contra Adifem, equipo venezolano, y van a cerrar el grupo el miércoles que viene a las 4 de la tarde contra Ferroviaria, rival brasilero, el rival a vencer del grupo. Y acá el formato es mucho más sencillo que lo que explicaba antes del torneo local, que la verdad lo complicaron de más. Los dos primeros equipos de cada grupo clasifican a cuartos de final, después ahí playoff, el famoso mata-mata a un partido, cuarto de final, semifinal, final, pum, y en dos semanas vamos a tener un equipo campeón de América en el fútbol femenino. Ojalá, así como en Europa se realiza la Champions League femenina, tiene el mismo formato que la masculina, ojalá la Copa Libertadores femenina pueda llegar a tener en algún momento el mismo formato que la masculina, que se juega a lo largo de un año, que los equipos tengan el incentivo para poder trasladarse de un país a otro, poder disfrutar de localías y demás. Este formato de dos semanas pareciera más o menos cumplir con el hecho de que, ya que existe el fútbol femenino, tenga que haber una Copa Libertadores y nos la sacamos de encima y listo, ¿no? A ver, falta interés, falta este público en la Copa Libertadores, en el fútbol femenino argentino, sí, es cierto eso, pero uno ve los partidos brasileros, colombianos, por ejemplo, que son los dos países donde es más masivo el fútbol femenino, es increíble, las tribunas están que revientan. Vi un partido de Colombia el otro día, Atlético Nacional contra, se me fue el otro equipo, no importa, pero 30.000 personas en las tribunas, fuegos artificiales, un lío de aquello, una definición en la final del torneo colombiano por penales, una locura, una convocatoria realmente muy, muy grande. Así que para que crezca, para que haya mayor interés, tiene que haber mayor incentivo. Así que bueno, en esa dirección, la buena noticia que podemos dar es que Telefe compró los derechos para transmitir los partidos de Boca de esta Copa Libertadores Femenina. Así que en la televisión abierta se van a poder ver a las gladiadoras después de mucho tiempo. En su momento se transmitían algunos partidos por Deporte B, ahora ya no. Así que una pequeña buena noticia. No olvidemos también, San Lorenzo también juega esta Copa Libertadores. Juega el viernes, después juega el lunes y cierra el grupo, su grupo el jueves de la semana que viene. Veremos también, vamos a seguir, pero toda nuestra energía siempre va a estar puesta en las gladiadoras, que tienen grandes chances por lo menos de clasificar. Ojalá el buen juego que se vio en los últimos partidos, en algunos de los últimos partidos, se vea reflejado en esta copa, que siempre tiene que tener a Boca protagonista. Es lo que exige la camiseta. Ahí me pongo un poco como hincha, ¿viste? Porque no soy de los que se conforma con ganar dos partidos al aire. Así que, bueno, eso. Ojalá nos representen muy bien las chicas, como lo han hecho tantos años y lo siguen haciendo. Bueno, perfecto. Una sola cosita sobre Boca. De Boca. Van a jugar dos pibes, parece, el próximo partido, o por lo menos van a estar en el banco, Dalmazo y Rey Domenech. Okay. Digo porque veníamos diciendo que por qué Boca no tenía a nadie de la cantera, viste que el otro día el único que estaba era Di Lolo, no había un solo chico en el banco de suplentes, todos viejos. Uno peor que el otro. O contratados en el último tiempo también, que no entran. Uno peor que el otro. Así que parece que están viendo si pueden meter a estos pibes a jugar en la primera. ¿Te acuerdas que a Riquelme en su momento lo salvaron los pibes, no? Claro, lo salvó Medina. El torneo heroico que hizo Langoni en el 2022, claro, dándole a Ibarra 6 meses más de interinato. Claro. ¿Qué hizo Ibarra apenas después de salir campeón? Casi que pura y exclusivamente por Langoni, lo sacó a Langoni. Claro. Sí, no sé qué pasa con los pibes. Bueno, en general pasa que los buenos pibes quieren tener sus representantes y parece que Riquelme les ofrece siempre el mismo representante, y los que dicen que no, se van, y se van mal, como se fue Barco, se fue mal, como se fue Medina. Muchos se fueron mal. Sí. Casi todos se van mal, viste, de Boca. Bueno, Vamos con las películas. Vamos al cine. Es una columna bastante cargadita la que tenemos hoy. Tenemos dos estrenos. Vamos a empezar por un estreno francés llamado La Petite, donde luego de la muerte de su hijo y de la pareja de Joseph, el protagonista de esta historia, busca a la gestante del que sería su nieto para decidir qué hacer con la criatura, ¿no? Acá, bueno, hay bastante información para procesar. Bueno, su hijo, que está en pareja, alquilan un vientre para poder ser padres. ¿Qué sucede en el medio? Tiene un accidente y fallecen. Fallecen luego de un accidente aéreo. El protagonista Joseph, a partir de acá, bueno, busca relacionarse de alguna manera con esta persona que es anónima, a la cual tiene que salir a buscar, sin tener mucha información, teniendo una mínima información de ella, para, bueno, decidir qué se va a hacer y también tratar de cumplir por ahí con las promesas que se le hicieron a la propia chica, ¿no? La película, bueno, a partir de acá abarca desde comenzar por... Toda la película es un duelo. Y ya desde el principio, el empezar con la pérdida y el querer hacer algo por esta persona que ya no está, nos lleva a pensar que uno de sus temas o de sus temáticas más presentes es la memoria, a ver qué puedo hacer para mantener de alguna manera como viva a esta persona una vez que ya no está. Es negación, a partir de acá, interpretación de ustedes, vean la película, pero es algo que tal vez todos aquellos que lo experimentamos, naturalmente nos sale el querer de alguna manera mantener viva esa memoria, viva esta persona a través de gestos, haciendo cosas que le gustaban, o siempre de alguna manera tenerla cerca. Es un poco lo que inconscientemente empieza a buscar Joseph a través de, bueno, por supuesto, de alguien que de una criatura que está que iba a ser y que de hecho es la hija de su hijo, ¿no? Que de hecho es su nieta. Entonces, a partir de acá, Joseph emprende este viaje en una historia que es muy emotiva y es hasta circular, podríamos decir. Empezamos por una pérdida y vamos en camino hacia el comienzo, así como se termina una vida, vamos hacia el comienzo de otra. Y eso no necesariamente significa que nosotros no podemos tener un nuevo comienzo en ese momento, ¿no? Otra cuestión que podemos analizar de la misma película es, bueno, ¿cómo se construyen las familias? ¿Cómo se construye una familia, acabo de usar el título de una serie, pero entre comillas, una familia moderna? ¿Cómo se construye? ¿Sigue siendo mamá, papá y los dos chiquitos, nene y nena? Bueno, ¿qué implica ser una familia? ¿Cómo se construye? ¿Se da naturalmente? ¿Uno lo busca? Bueno, la película también se propone explorar esos terrenos. Así que recomiendo que a partir de mañana vayan a ver La Petite, esta película francesa muy muy linda, muy muy emotiva, muy ligada a toda a todas sensaciones muy muy muy lindas, muy nostálgicas, muy muy emocionante. Son palabras que por ahí mucho no me gusta, son calificativos que mucho no me gusta usar, pero sí, es una película muy muy emotiva, que siempre, como toda historia, más allá de las formas en las cuales están contadas, como toda historia, siempre van a por ahí lo más básico y lo más primario del ser humano, que es, bueno, la familia, los seres queridos, el proteger a los seres queridos, en el caso de la pérdida, bueno, como decía al principio de este pequeñito breve análisis, el buscar hacer algo para mantenerlos vivos. Así que recomiendo que vean La Petite a partir de mañana, pero no es el único estreno que tenemos para la columna de hoy. Y acá nos vamos y nos escapamos un poco de los cánones de esta columna. Siempre traemos, siempre lo que busco es que los oyentes tengan una opción alternativa a lo que suele ser la cartelera comercial de nuestra ciudad, de nuestro país, ya que la gran mayoría de los estrenos son todos de un solo país, son todos norteamericanos. Tratamos por ahí como de escaparle para que entendamos que existen por ahí otros cines, otras proyecciones, otras películas que no tienen tal vez la salida, ni la publicidad, ni el marketing que sí tienen otras películas que uno tal vez sale a la calle y ya ve el póster en la calle, pero Y esto no es una excepción, es como una especie de híbrido entre las dos cuestiones, que entre los dos polos que acabo de mencionar. Primero, porque vamos a hablar de una película animada. No recuerdo si en esta columna, hablamos en algún momento de una película animada, pero no es una película norteamericana. Es del otro monstruo, podríamos decir, que es China. Uh-huh. Nessa 2, el renacer del alma, también se va a estar estrenando mañana. Película en la cual el protagonista de esta historia, justamente Nessa, para evitar que masacren a su pueblo, tiene que salvar el alma de su amigo Ao Bing. Esta película animada está inspirada en un mito chino del niño guerrero, justamente llamado Nessa, como se llama esta película, ¿no? Es una secuela, debo decirlo, no vi la primera película, salió en el año 2019, acá no llegó. Pero ¿qué es la particularidad de esta película? Porque en general cine oriental no suele llegar más allá de por ahí ciclos de cine o si se habla de algún autor en particular y demás. Que llegue una... A ver, ¿qué tiene de particular esta película animada para que llegue a nuestras salas y que tenga una distribución a nivel mundial cuando la primera no la tuvo inclusive? Es que es la película, primero la película más taquillera del año. Dobló en ventas a la película más taquillera de Hollywood, que fue Lilo y Stitch. Esta vendió el doble, $2,000 millones en todo el mundo. Recaudó. Y es la película taquillera, es la película más taquillera animada de la historia. Está, creo que es en el top 5 de las películas más taquilleras de la historia, y es la animada más taquillera de la historia. Más que todo lo que se les venga a la cabeza, Toy Story o todo lo que hace Disney. Exactamente, recaudó el doble de esas películas. No el doble de Toy Story, creo que la tercera, que es la más taquillera, pero una cantidad de plata impresionante. Ahora, ¿qué sucede? La película, al abarcar también mito, podríamos decir, un mito de la cultura china, es difícil de vender a Occidente. Y así como llegó la película y le está yendo muy bien en muchos mercados, no va a tener una salida tan grande como sí puede llegar a tener una película, como decías recién, de Disney, de Pixar, o de DreamWorks, o de algún que otro estudio que hace películas animadas. De todas maneras, y acá metiéndonos ya en... primero, aspectos técnicos, que no soy tal vez la persona indicada para hablar de los mismos, pero la película tiene un trabajo de animación que es extraordinario, y particularmente, y lo que más me atrapó, que el laburo de animación va desde lo más pequeño, porque hay muchos momentos muy íntimos, muy emotivos, y era un poco también eso, lo podemos ligar con la Petit, con los temas que se tocan, con el crecer, con la pérdida, con el superar esa pérdida, bueno, y todo lo que implica. Y hacen que la película sea muy disfrutable, justamente que la animación logra desde conmovernos a ese punto en cuestiones muy pequeñas, nos lleva a después lo que promete la propia película en sí, lo que promete por ahí el género fantástico, que son guerras, que son escenarios enormes, muchísimos personajes, me animo a decir cientos y cientos de personajes en pantalla a la vez. Es una película que desde la animación no tiene nada que envidiarle a las películas más caras de la historia que hace Hollywood. Entonces, me propongo una pregunta también a los oyentes. ¿Puede llegar a nacer un cambio de paradigma por ir respecto a la animación? ¿Por qué no? La película creció muchísimo en la primera y la segunda. ¿Por qué no en una tercera? ¿Por qué no se empiezan a distribuir más películas orientales animadas en nuestros territorios? Bueno, puede que sea el germen realmente no lo sabemos. Pero bueno, ya para cerrar respecto a la película y yendo más a lo narrativo, que es lo que siempre abarco un poco más en esta columna, la caracterización del protagonista, lo rebelde del protagonista de este personaje, y cómo su camino lo lleva a la maduración, lo lleva a crecer, lo lleva al crecimiento, y ahí, bueno, la relación que tenemos con la Petit y el gran subtexto que maneja la historia, que es, bueno, el convivir con la pérdida, el aceptar que ya no tenemos, o que el mundo por ahí que nos rodea ya no es el mismo que antes, aceptarlo, abrazarlo, y eso nos va a llevar a crecer. son dos temas de dos películas muy distintas, de lugares muy distintos, pero que pueden tener un poquitito en común. Así que, tanto La Petite como Nessa 2, El Renacer del Alma, estrenan mañana. Y una cosita más, es la fiesta del cine. Un montón de cadenas van a estar vendiendo entradas muy baratas, 4.000 pesos, la película que quieran. Así que aprovechen y vayan a ver cine, a ver películas muy, muy lindas. Se nos acabó el programa. Eso es todo, sí. Viene Algo con R, quédense. Nosotros nos reencontramos el miércoles que viene. Esperemos que esto les haya servido para algo. Chau, gracias Paula. Gracias Camilo.